il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave, e il peccato che cos'è? È divertirsi del male, il compiacersi del male. Aquí comienza un programa más, una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Estamos en la en el control. El señor Sergio, el Checho Jofre. Por ahí, perdida en el espacio. La mostra, María Tejada. ¿Y quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Estamos en la 91.5, Antena 1, www.antena1sj.com.ar, ahora 22.03, y de ahí nos vamos a Latidos del Metal, Blogspot, donde vos quieras, a la hora que vos quieras, ahí está este programa. De ahí nos vamos a Corrientes, los lunes, en la 98.9 FM Espectro. Allá estamos a las 20 horas. Los viernes nos podés escuchar por Ginebras Radio, ginebrasradio.radio 12345. De ahí tenemos a las 22.30, el lado salvaje, ladosalvaje.live. Sé que es live, pero se escribe el live. Bien. Los sábados estamos en Metal Argentum Radio a las 3 de la tarde. A las 7 de México estamos en Metal Corrosivo, que son como las 9 de la noche acá. Y a las 2 de la mañana de los domingos, horario que me merezco, que me he ganado, estamos en España, en Asalto Mata Radio Rock. Todo eso está, todo dicho, faltan los teléfonos. Bien, 264-4427-536. 264-44-27-536. Y si querés llamarnos para putear o para alguna otra cosa, 421-0580. Listo, Checho, vamos con un bloque clásico con Ozzy con Motorhead, o sea, Motorhead, Ozzy y los Twisted Sisters. Dale, Chechín, vamos. We'll be right back. Hola. Hello, how are you? Que te recontra por las dudas. A la tuya. ¿Qué hacemos? Por la duda. ¿Qué hacemos, Traí? Estoy hecho un cubito de hielo. ¿Sí? Pero ¿qué? Sigo amando el invierno, ¿eh? Bueno, ¿y qué está haciendo, a ver? ¿Qué es lo que...? ¿Qué estoy haciendo? Sí, aparte de cagarse de frío. No se habrá ido a bañar, ¿no? No habrá hecho esas pavadas. No, más temprano, ya no, ahora no. Ya no, o sea, temprano sí. Y hablando todo un poco, ¿encontró a los grises? Sí. ¿A los quién? A los grises, a los extraterrestres. Ah, no, porque yo encontré la mía, que eran los negritos, los grises, ¿no? No los encontré. Pero, qué cagada. Porque yo creí que usted... ¿Usted los encontró? He encontrado extraterrestres varios. Sí. Y a mí no me vio por ahí, en la parte de los negritos. A usted la veo hasta en la sopa. Bien. A ver, le voy a contar esto, y usted que es alguien muy seria, bueno... No, usted no es seria, pero no importa. Tenía que decirlo que... Una cosa es tener cara de pote y otra es ser seria. Sí, usted no tiene cara directamente. Bueno, demasiado sexy. La echaron de un restaurante por culpa de un baboso. Una joven... Sí, ya le cuento y usted va a hacer el análisis. Sí. Una joven se sintió discriminada en un restaurante y decidió compartirlo en TikTok. El video viral obtuvo miles de reproducciones y la chica recibió cientos de mensajes de apoyo. O sea, como siempre, ¿vio? No hable así porque le escuchamos lo mismo. Bueno, una TikToker vivió una situación insólita en un restaurante. La joven sostuvo que fue echada del lugar por ser demasiado sexy e incomodar al resto de los clientes presentes. Eso a usted no le pasa ni en pedo, ¿no? No, para eso me estaba por acotar esa cosa que no me pasaría nunca. El hecho se conoció... Capaz que me saquen por no consumir. No, a usted la van a sacar por tomar agua. Por eso, por no consumir. Por tomar agua. Yo digo, mire, váyase a su casa. El hecho se conoció cuando, no importa quién, Willow, Trigger, molesta por la experiencia, decidió compartir lo sucedido en la plataforma de videos de origen chino. Todo sucedió en Great Divide, Brewery and Red House. Un restaurante ubicado en... Ya sé dónde queda. No, ya le explico. En Castle Rock, Colorado, Estados Unidos. Un sitio donde la joven ya es habitué. A ver, ¿usted dónde es habitué? A ver, no, ahí no va. No, tampoco. No, ahí tampoco. ¿Y menos? No. Bueno, usted no es habitué en ningún lado. Según relató, todo se inició cuando una mujer sorprendiera a su esposo, viéndola. O sea, el esposo le empezó a mirar el tor, digamos, o los pechos, o algo. Sí, y todo luego, lo que se podía ver. Menos los ojos. Los ojos no. Entonces, un empleado se le acercó para informarle que su vestimenta había ofendido a otros comensales y la invitó a retirarse. El mesero le sugirió que se lleve su bebida y abandone el establecimiento. Dijiste que varios invitados se quejaron. Estoy confundida. se quejaron varios. ¿Qué hice? Indagó la joven ante la petición. Estás muy mal vestida. A veces tenemos que usar un poco más de ropa, le contestó el mesero. Y agregó, deberías usar algo que cubriera tu trasero. Consciente de que no hizo nada malo, la chica dejó en claro, estaba triste al principio, pero luego llegué a casa y caí en cuenta de que me habían echado del restaurante por ser demasiado sexy. O sea, ni a usted ni a mí nos va a pasar en la reputa vida. No, no, nos van a echar por feo. Claro, si nosotros mostramos el culo nos van a decir, ¡cápese eso, cochino! Igualmente nos van a echar por discriminación, nos van a echar, pero vamos a decir, ah, cuando lleguemos acá ya sé por qué nos echaron por feo. Por ser demasiado feo. La joven agregó al clip un fragmento donde se ve a una pareja sentada cerca de ella en el establecimiento, moviéndose a una mesa diferente, supuestamente debido a cómo estaba vestida. Claro, el jeropa, entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Por no decir pajero. Sí, sí, sí. O sea que... Le dijo, o sea, la debe haber dejado de mirar a la mujer y empezó a mirar al... Y la mujer le tiene que haber hecho un escándalo. Entonces, para claro, que no empezara... O sea, que la mal vestida no era la chica, era los malos eran los otros. O sea, ¿hay una que digan específicamente lo que uno debe usar para entrar a un restaurante? No, el problema es que no sí debe... Sí se reserva el derecho de admisión. Claro, pero el problema es que uno no debe entrar con la mujer y mirar los culos ajenos. Y bueno, pero ¿por qué? En realidad, ¿por qué la echaron a ella y no a ellos? Si ellos son los depravados. Porque si lo llega a echar a él, va a cobrar dos veces. Una porque lo echaron y otra por mirarle el culo a la mina. Y bueno, pero de alguna forma tiene que aprender. ¿Quién? Creo yo. No, y al que lo echaba, al mirón. Pero que el mirón... no era el problema era la mujer del mirón. Y bueno, entonces le iba a pegar al mirón y le iba a pegar al que lo echaba, doble. Es que usted imagínese el quilombo que se iba a armar y iba a entrar a repartir sopapo para todos lados. La loca. Y bueno, pero iba a estar lindo ratito. Muy lindo ratito. Iba a estar para mirar. Bueno... Luego le dijo al mesero que lo iba a denunciar, que estaba mal su actitud y que su comportamiento era discriminatorio. La joven suele ir asiduamente al lugar y subrayó que siempre deja buena propina. Si te vemos todo el tiempo, nos cuidas bien, reconoció el empleado. ¿Pero qué hacemos con la loca? Eso lo diré yo, pero... Los comentarios en apoyo no se hicieron esperar y fueron tantos que la mujer decidió poner su cuenta en privado, ya que sorprendió con el cariño recibido. Y más si estaba buena y le miraban el también. Y obviamente. Iba a tener 800.000 me gusta. Claro. Si tiene usted un montón de me gusta y usted es un bagallo como yo, como todos los que hacemos acá. Un bagallo. Imagínese. Gracias por lo que me toca. Estamos hablando entre nosotros, no nos escucha nadie y usted sabe que no nos escucha nadie. A ver, ya vamos a ver si me llega algún mensaje diciéndome que yo soy un bagallo porque no me escucha. Nadie le va a mandar ningún mensaje, no se preocupe. A nosotros no nos escuchan. Si tu ropa... Por eso digo, ya vamos a ver. Bueno, nos pueden sorprender. Si tu ropa era un problema, deberían haber dicho algo cuando entraste por primera vez. Claro. Discriminación flagrante. Y siento mucho que te haya pasado esto. Fueron parte de las reacciones en las redes sociales. Otros... Para vengarse, dejaron reseñas de una estrella en el restaurante. La TikToker también contó que su hermana llamó al restaurante para comprobar si había un código de vestimenta. Y el trabajador dijo que no. Claro, eso es lo que quería saber yo. No, pero es que el problema no es la vestimenta, el problema es la loca. El quilombo que iba a hacer revolviendo platos. Entiéndalo. Y bueno, pero una. No es lo mismo una, ahora que tiene un montón. Pero bueno, ahora no tiene... Porque la loca no la iba a seguir nadie, porque si la loca ponía, o sea, expresaba su versión en TikTok, póngale que diga, ay, me echaron de restaurante por decir que una chica estaba poca vestida, y obviamente que no iba a tener, me gusta. Ah, usted dice que está todo arreglado. Claro. Bueno, después de esto, le voy a decir algo, le voy a contar algo. Sí. Que va a ser realmente, no se puede reír. Le aviso que no se puede reír. Y si se ríe... Pero si yo soy muy... Sí, no, pierde no. El que se ríe. Vamos a hacer como, le voy a mandar al mesero que le diga que se retire. O sea que vamos a mandar al Checho. Sí, sí, sí, la vamos a echar. Mire... Bien. ¿Tiene el bloque Carolo? Mire, esta vez lo voy a sorprender con el bloque Carolo, porque es un bloque trash con baladas. ¿Qué estoy tomando? Para que vean que ustedes también son Carolo. Para que vean que ustedes también son Carolo y no lo admiten. Ya le dije. Ya le dije que yo cuelgo los chinchulines. Y tiro sangre. ¿Y qué escuchaba según el ruso? Ah, ger, ger, ger. Claro, sí. Va, Megadeth, vamos. Overkill y sí. Testament. Bien. Bloque Carolo Trash. Dale. Claro, así. Mejor, nunca mejor dicho. Para todos los duros. Stories they tell, if anyone will listen. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal nomás? De lejos. De lejitos con usted. Mire. Y lo miro. Le vamos a mandar un saludo a Gaby, que nos está escuchando. Y, a ver. Gaby. Y ¿quién es Gaby? Alguien que nos escribe, que nos está escuchando. Y también le pero vamos... Pero que no ha dicho que son... Pero tenía que decir si éramos bagallos o no. Me conoce bastante, sabe que soy un bagallo. No hay ningún problema. Ah, ok. Sí, o sea, si está muy segura. Sí. Es que lo nomás. Escuche esto y. Lo escucho. Quiere devolver su lavarropa porque hace un ruido que parece la marcha peronista. Le dije que no se podía reír. Y usted tampoco, Checho. Un usuario de Twitter contó que su madre tuvo la descabellada idea, que se hizo, bueno, viral. Las respuestas fueron cientos que afirman que no se parece nada a la canción de Hugo del Carril. Ahí hablan de escucharlo, pero no nos vamos a poner a escuchar una lavadora. El avance de la tecnología no para de sorprender. Desde actualizaciones de dispositivos hasta opciones que nunca se pidieron, los artefactos electrónicos implementan variantes que mejoran la experiencia del usuario. Sin embargo, si bien en algunos casos, como los celulares o computadoras, las novedades son necesarias, hay otras que no tanto. Si no, ¿cuál sería el uso de poner de alarma de lavarropa la marcha peronista? Un usuario de Twitter compartió una particular historia en la red social del pajarito y las respuestas se hicieron viral. Y actualmente cuenta con más de 1.100 retweets y 428 respuestas y más de 38.000 likes. Mi vieja quiere devolver el lavarropa porque dice que cuando corta el lavado hace un ruido que se parece a la marcha peronista. Precio fueron algunas de las respuestas de los usuarios para con el tweet. O sea, la quieren comprar. En relación sí. A los comentarios que hay que hacer en estas redes sociales para conocer el valor de un producto. Otros, como el caso de Agus, fueron un poco más creativos. Vendo lavarropa, Dean, perfecto estado, muy poco uso, necesito comprarme el lavarropa peronista. Por su parte, el usuario compro al instante y eso que no soy peronista, dice. El lavarropas que se hizo viral suena como la marcha peronista. No, ni en pedo. Lo peor es que no se parece en nada, dice. Tal como comparte el sitio Infocielo, la melodía corresponde al tema Die Fiorel, o en español, la trucha. O sea, la trucha, la vieja que quiere vender como que es la canción de la marcha peronista. A venderlo. Así que me parece que el trucho es este. ¿Usted, por ejemplo, tendría un lavarropa con la marcha peronista? No. ¿Y pero con... si quiere vendemos el mío, que parece la marcha de un tren? Claro. La canción, y espere porque esto es lo mejor de todo, compuesta a principios de 1817, es la adaptación de un poema de Christian Friedrich Daniel Schubart, publicado en Schwabischer Musenalmanach en 1783. Sí, lo llego a decir de nuevo y estamos hasta hasta pasado mañana. Y ojo. Pero lo podría repetir. Mire, ¿está en cómica usted? No sé cómo ir. Pero es que una vez tenemos que pronunciar un nombre bien, una vez en la vida. No, nunca lo vamos a hacer. Yo soy. Mire, ¿usted por qué no se recibió durante muchos años? ¿Puede explicarle a la gente? Porque no tengo ganas de ir a estudiar. No, pero ¿cuál era la materia que le quedó? Ah, inglés, y era porque siempre donde iba a rendir estaba la misma profesora y no quería yo rendir con él. Bueno, yo tuve inglés como también, hasta que fui a la escuela que no había inglés. Bueno, a mí me gustaba más el alemán. Y los alemanes también. Bueno, la obra de este Schwartz, qué sé yo qué, relata la historia de una trucha que es capturada por un pescador. Sí. La pieza musical, en tanto, muestra un mensaje donde advierte a las mujeres que se cuiden de los hombres jóvenes. ¿Ya se perdió ya? El tema en cuestión, a ser escuchado, deja algunas dudas sobre si verdaderamente se parece a la marcha peronista. Lo cierto es que su origen nada tiene que ver con la melodía de la marcha peronista, pero sí con la trucha. ¿Qué le parece a usted? ¿Pero que la trucha tiene una canción o la trucha es porque... La trucha canta. Canta. ¿Cuál es la trucha? A ver, cante usted. No, yo, a ver, no podría cantarle porque lo tengo prohibido por el médico de los demás. ¿Y cuál es la marcha peronista que tampoco se puede? A ver, esa que dice los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y otras huevadas no, más. No, pero tiene que cantar porque así no es como que me está... ¿Usted quiere que nos levanten a la mierda? No, pero sería más horroroso. Ahí directamente no lo escucha nadie. Se pone a cantar encima la marcha peronista. Así es, mostra. ¿Le gustan estas bandas? Son medias como... O sea, a mitad de camino entre usted y yo. Vamos a escuchar a Lacrimosa, a Crematori y a Mono Inc. Con Tans Good. Ah, y ahora ponen Mono Inc. No, usted me decía que eso era imposible, pasar Mono Inc. Es que es muy carolo, pero este tema es netamente industrial gótico. Muy, a ver, no es muy bueno, pero está bueno con la gente de Tans Good, que son los de Corvax Chorus. Son esos que tocan metal con gaitas y esas huevadas. Pero que están bastante, bastante buenos, los Tans Good. Es el pelado... Que me llama la atención de Mono y la baterista. Bueno... Que encima que está tocando batería, o sea, tiene unos altos para hacer los coros. Impresionante. Aparece cantando... Y también aparece el pelado de... Que parece el tío Lucas. No, este es el pelado que tiene como dos copitos de pelo así, que parece el diablo. Tiene dos huevadas y el pelo parado, es el diablo. Y él hace siempre de diablo. Y tiene como una... Se pinta como un rojo. Y está muy bueno. Realmente está bueno, la verdad, está bueno, y bueno, escúchelo. tiene... Y ahora le gusta Monoi. No, esto es metal. Va a ver que hay riff, que hay cosas. Usted lo que me hizo escuchar a mí de Monoi era Carolo. Esto es metal Carolo, no, señor. No, era. ¿Qué? No. Era Carolo. Ese tema de los bueno, cuatro cantantes. Bueno, pero vamos al hecho que decían, escuchamos bloque trash Carolo. Así que vamos, no sabemos qué es lo que es Carolo y qué es lo que es pesado. A ver. No me haga hablar, no me haga chocar. No me haga chocar esto porque choco. No, usted es especialista en tirar de arriba de las grúas, no me choca. Bueno, sí, tiene razón. Pero se me caen. Bueno, entonces usted es especialista en que se le caigan las cosas de arriba de la grúa. Exactamente. Bueno, mostra. Vamos a escuchar sí. Esos tres temas y después me cuenta si le gustó sí. O no le gustó. It ain't right for you. It ain't right for your level. It ain't right in your eyes. But it's right. Wenn der Sand in deinen Körper, ich bin der Kuss in deinem Nacken, ich bin der Glanz auf deinen Wimpern, ich bin die Fülle deiner Haare, ich bin der Winkel deiner Augen, bin der Abdruck deiner Finger, ich bin der Saft in deinen Adern und Tag für Tag durchströme ich. Schnell. ¿Está por ahí? Siempre. ¿Qué le pasa? Si no es por aquí, es por allá. Que siempre digo, si no es por aquí, es por allá. Sí, siempre usted estoy está por ahí. Usted está siempre. No, es como una pesadilla. Sería el Freddy Krueger mío. No, porque no siempre están las pesadillas, están los sueños que son lindos también. Usted nunca. Bueno, pero no diga que soy como una pesadilla, porque las pesadillas no están siempre. ¿Quién? Por ahí se le cruza también y le dice, anda a laburar. No, no insulte. Capaz que esa es la pesadilla que le duele, que le jode, que lo manden a trabajar. No insulte. No es necesario. Así que, ¿usted qué es lo que opina sobre los temas que hemos tratado, los que vamos a tratar? Ah, ¿le gustó el tema que puse? Y de los que vamos a tratar no puedo opinar porque no sé qué es lo que va a tratar. ¿Le gustó el tema? No escucho. ¿El qué? El tema que yo le he puesto. El de Mono Incis. Pero veo que era más metal que de otros temas de Mono Inc, que son... No, ¿cómo que no? Si tiene riff, es, tiene todo... Es igual. No, es no, igual. No es igual. Ah, no, pasa que usted no quiere decir, sí, es igual, tenés razón. No, ¿cómo ibas a poner Mono Inc en el programa? No, no, esas cosas no. Este tema, por eso lo puse, porque yo sé que a usted le gusta, pero está, yo lo noté más metal que otros temas. Es un, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Un industrial, ¿no? Sí. Sí. Es metal industrial. Sí, pongámosle así. No. Metal. ¿Cómo que no? No ha escuchado que hay riff, que hay todo. Hay baterías, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Es. Bueno, ha visto ahí con el tin, tin, tin, tin, cante la marcha peronista. El tin, tin, tin, tin, tin. ¿Cómo es? No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, Dios. ¿Por qué Dios? No meta a Dios en esto que no tiene nada que ver. No, bueno, entonces, ay. Ay, Perón. A ver, ¿qué le pasaría a usted, por ejemplo, si se tienen que dar dos cosas, que ninguna de las dos cosas se dan con usted, pero una es que se case, porque usted no se va a casar, y la otra... ¿Por qué no? Porque, por la duda. Hace 40 años que está con el mismo, ¿para qué va a joder casándose? Bueno, y lo otro, viajar. Entonces, cualquier momento, la pareja estaba de luna de miel cenando en París cuando sucedió el inesperado suceso. Todo quedó grabado y fue, en las redes sociales, furor. ¿Qué harías si te encontrás con una famosa actriz porno? Y una Tupac, flamosa. Famosa. Ah. Actriz porno. Y tu pareja se vuelve loco por ella. Y la reconoce. O sea, usted póngale que Bartolito ve una... Sí. Estrella porno y dice, ¡ah, mirá esa! ¿Y usted qué diría? Claro, le dice, ¿y cómo la conoces? Claro. Exactamente, ¿de dónde viste la...? Igual no es este tema porque la actriz es bastante conocida y conocida de... qué sé yo, porque es Mia Khalifa, que es bastante conocida fuera del ambiente también, como para defenderlo al muchacho. Pero... le tiene que haber dicho, dime pedazo de jeropa, ¿dónde vas? Pero, ¿usted qué opina, por ejemplo, si a usted Bartolito le apareciera con un tema de estos, o sea, apareciendo, ¿qué diría usted si dice, ah, mira, esa es una actriz porno y yo la veo en tales películas? ¿Usted qué haría? Y nada, ¿qué voy a hacer si cada uno es dueño? Los ojitos se han hecho para ver. ¿Y usted lo deja? Sí, usted es una mentirosa, porque ¿se acuerda la que ponía me gusta y usted se empezó a salir en la foto besándolo a Bartolito? Pero por joder, usted sabe que es por joder, mamá. ¿Usted está segura? Siempre, siempre estoy segura. Ah, pero una cosa es que mire y otra cosa es que toque. Obviamente que si es una cosa, no va a tocar. O sea, no me pondría celoso por eso, ni me diría nada. Ah. Y, o sea, que usted no va a tener problema. No. Eso es lo que dice. Yo no. ¿Usted está segura? No. Mire que está grabando esto, Bartolito. Ay, sí, estoy segura y no tanto. Ah, tiene un quilombo. La seguridad es un 30%, póngale, pero... Él dice así. ¿Quieren que llamemos y le preguntemos a otra persona a ver qué opina? Estás en París cenando con tu marido y él ve a Mía... Ahí no me cambia de tema. Sí. No, déjeme. Y él ve a Mía Khalifa... Se emociona demasiado, sí, y procede a enviarle un mensaje de texto a todos sus amigos. Como si fuera poco, la etiquetó a la... Ah, y... o sea que era por la seguía. Sí. Chica, mi hombre estuvo en tu teléfono todo el tiempo. Yo digo... que lo tiremos a todos y vayamos de compras mañana, escribió la ex actriz. Ahora mismo estoy en Hermes, al otro lado de la calle, no dudes en reunirte conmigo, contestó Lía. Y a continuación, la referente erótica le dijo, bien, te debe un Birkin, es decir, un costoso bolso de marca de lujo. El marido, para cumplir con los pedidos del artista porno, fue al local de la famosa cadena de cueros y le compró una cartera que se calcula que salió unos $6,000, o sea, unos 741,000 pesos argentinos. O sea, por mirar un culo, le salió de esa plata. Para que ella se desenoje. Ah, bueno, entonces si vamos por ese caso, sí, me voy a enojar. La cosa es que me voy a enojar y me voy a tener que... se me va a tener que pasar el enojo porque va a caer a mí. Y gratis. Claro. Y gratis. No sería mi caso. No, bolso le va a comprar uno de esos de los manteros. No, me va a comprar un chaleco. Y usted sabe qué tipo de chaleco. De fuerza. Claro. Porque, bueno, ese son las cosas que pasan. No es que yo esté diciendo que esto sea así. ¿Usted qué más opina, por ejemplo? ¿Qué querría hacer? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Sí. Pero ¿por qué tengo que decirlo? Pongamos a otra persona. Bueno, pero es que yo estoy hablando con usted, no con otra persona. O sea, bueno, pero la cara, ¿qué haría otra persona? No sé, yo tampoco. ¿Y qué haría usted? ¿Yo? Si usted, yo claro, me... si usted dice, oh, ahí viene, póngale... Mire, me va a hacer decir una burrada. Vamos a esta situación. A ver, si usted está cenando con su pareja, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, y su pareja ve sí. al niño pollo. Sí. ¿Qué, y saca foto y etiqueta todo? ¿Qué hace usted? Yo le doy los $6,000 para que se la lleve. ¡Mentira! ¡Mentira! En serio, le digo. Yo le doy los $6,000 para que se la lleve. Pues no sea mentiroso. Media vez que la pesca la va a dejar que se la lleve. Y bueno, pero ¿qué quiere que le diga? Usted se pierde por no estar aquí. Ese es el tema. Y no sé. Ahora vamos con un tema, un par de temas que le van a gustar a usted. Vamos con Satyricon, con Immortal y con Dimmu Borgir. Le gusta eso, ¿no? Bueno, yo corto y me vuelven a llamar. ¿Qué me va a decir que no le gustan? Para nada. Pero bueno, ¿tiene algo ahí, Ratchetín? ¿Empecemos con Satyricon? Ha dicho crematorio, no lo vaya a mandar crematorio. No, pero el crematorio ya estuvo ya. Y me parece que no canta el gordo. Me parece que puso el único tema donde no canta el gordo. Bueno. We'll be right back. ¿Está por ahí? Oiga. No, no está. Porque ella pone, escucha estos temas y se emociona tanto que se va. Y así que vamos a ver. Vamos a contar algunas cosas. Si algo le faltaba a la interna libertaria, esto de Milei, que ya lo dejó solo, hasta el DIPI se fue. Hasta el DIPI dijo, no, yo con este no. El cumbiero ahora dijo que era solamente para hacer música. No, fuiste un acto político, Salame. Y entonces él, claro, en el porvenir no fue nadie ni a verlo al DIPI ni a verlo a Milei, esa es la verdad. Entonces ahora dijo el DIPI, no, yo no lo conozco, yo nunca fui, ni lo conozco, ni sé absolutamente nada. Y bueno, cuando vos andás bien son todos amigos tuyos, cuando andás mal no te conoce nadie. Y como bueno, ahora se le puso esto a Milei de querer hacer actos y no fue ni él nadie. Ya tampoco lo conoce Milei. Y hay varios personajes y cosas que van pasando. Y una joven quiso esconder dos pantalones en su bolso y terminó detenida. Así que veremos cómo. Sí, me desconcentré. Y la tasa de desocupación fue del 7% del primer trimestre del año. Y bien. El que le quiera creer, créele, y si no, y esto está bueno, ya que estamos pegando. Checho, ¿se acuerda que usted, por ejemplo, cobra un plan y dicen que trabaja? Usted trabaja un rato, da una vuelta en bicicleta cobrando y ya dicen que trabaja. En el censo le preguntaron si había trabajado una hora en la última semana. Y con eso ya le ponen que trabaja. Bueno, cuando quiera falsificar datos, le pregunta a estos muchachos que saben. 7% de desocupación. Mamá. ¿Ustedes creen? 7%. Sí. Sí, sí, sí, sí. 7%. 7%. 7%. No se ría. Nada, nada. No se ría. Es cierto lo que dicen ellos. Bueno, el... ¿Qué mundo viven, no? Acá no. Y por lo visto no. El consumo de energía aumentó el 6.8%. Claro, porque la gente no puede prender el gas porque le sale un ojo a la cara y prende la estufa eléctrica que le sale medio ojo. Dicen que por hora, prendiendo la estufa, son 13 pesos por hora, según ellos. ¿13 pesos por hora en qué? Sí. ¿La estufa de gas o sí, de electricidad? Eléctrica. Bueno, le cuento. Chanampa criticó a la esposa de Gramajo, el intendente de Chimbatequero, por regalar bombones por el Día del Padre y pagarlo con fondos públicos. O sea, con la plata de los chimberos. Chimbo, sí. Ahora es Chimbatequero, regala bombones. El diputado por Chimba sostuvo que es innecesario, aunque reconoció que no es ilegal. No, no hay tráfico de bombones, por ejemplo. No. ¿Usted haría, por ejemplo, contrabando de bombones? No, porque para eso me contrabandeo yo. ¿Usted se cree que es un bombón? ¿Por qué no? Bueno, cada uno es... puede creer... lo que quiere ser. Claro. Cada uno es lo que usted ¿qué? Quiera. O sea, puede ser un bombón. Usted también puede ser... A ver, ¿qué comida yo diría que es usted? Usted puede ser un ají puta parió. Porque no es picante. Se habita en escabeche. Usted es picante. Bien. No se habita en escabeche. También, también. Y... ¿Cómo se llama eso que le echamos? El picante. No, el otro, el polvito. Sí, usted es... O coto. Claro, usted es eso. Usted es eso y... Chile. Claro, chile o puta parió también llamado. Es el chile. Usted, por ejemplo, es una salsa mexicana. ¡Jalapeño! También, una salsa mexicana, iba a decir. Usted es una salsa mexicana más picante que la miércoles. Sí. Y bueno, eso es lo que es usted. Incomible para... Acá Bartolito dice incomible. Incomible para él, pero para el mexicano no. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que todo pues... No, pero dígale a Bartolito que Bartolito es el único que se come a usted. O sea, no me diga, no me haga decir barbaridades que después vamos todos en cana. Cabo dice que debe ser mexicano, yo lo dudo. ¡Ah, Bartolito es mexicano! Ya lo voy a dejar cuidar, muy mexicano en cualquier momento. Claro, tiene que haber sido eso. Así que veremos a ver cómo resolvemos esto, si es que podemos. Si es que pueden, sí. ¿Qué? ¿Qué más cuenta? A ver usted, porque estoy escribiendo los temas que siguen y por eso necesitaba... No, yo también, usted mientras habla yo escribo, así que estamos la misma. ¿Qué está escribiendo? A ver. Estoy poniendo en la página que ha salido el nuevo video adelanto del disco de... Queen's Ride. Que nunca vamos a pronunciar bien las palabras. No, y menos ese. Sí. Queen Rich. O Queen Rich. Queen Circle. O... Esa es una banda muy conocida. Y la que pronunciamos nosotros es otra. Es otra, claro. De la que me gustan a mí sería. Claro. De la que le gusta a usted es otra. Sí, sí, sí. Es otra. La que nosotros nombramos es otra. Claro. Iríamos en cana, ¿no? Si te... vamos a poner el tema que usted me mandó los otros días. El de los indios, ¿no? Podemos poner los indios de... y el último, Checho. O sea, fíjese el más nuevo. Entonces, habría usado fondos municipales esta mujer para hacer saludos a los padres del departamento mediante una tarjeta con su nombre, su foto y la frase: chimbas te quiero y un bombón. Bueno, pero ¿quién el que lo denunció es peor que el otro, así que uno entonces remedio que la enfermedad. Bueno, no importa, no importa. Él no tenía plata para pagar los bombones. O sea, claro, es puro. Y envidia pura. Claro, habría que ver, a ver qué dice. Volvemos atrás, cuando conté que ya a Milei lo dejaron solo, hasta el Dipi se le fue. Que nunca escuché una canción del Dipi y espero no escucharla jamás. ¡No se le ocurra! El Dipi, que fue la atracción musical del show para 1.500 personas en el acto en el que esperaban al menos 20.000, aseguró que yo no soy del partido de Milei. Yo toqué y me fui. Uh-huh. El cantante que había arengado al público con el eslogan "El que no hace palmas es comunista" es una buena razón para no aplaudir, que tengo yo. Justificó la baja performance de la juntada por el frío. Además, había muchos patrulleros en el puente y la gente en micro no podía llegar. Dipi, la gente en Milei no anda en micro. No, no, andan en auto. Y gente de plata. Chetos. Y en la actuación del autor de la romántica Dame tu mano, la enigmática Esta, o la autobiográfica Soy soltero, fue escueta. Eso de Esta, ¿sabe lo que me hace acordar, no? Sí, se acordó. ¿A qué? Sí, se acordó. ¿A qué? Esta, no sé, ¿no le da eso? Ay, Dios. Milei habló menos de lo pensado, golpeado en el ego por la escasísima convocatoria. ¿Golpeado en el ego o pasado de...? No, a ver. La mandíbula dura. Sí. No podía hablar por eso. Y el ego... es ego. Y le golpeó porque... estoy tratando de editar, ¿vio? Porque me salen... mil. Sí. El Dipi logró un buen espacio en los medios opositores al gobierno con un discurso que calzó perfecto en la ideología del despeinado diputado nacional contra la casta y asegurando que esto se termina cuando atemos a uno solo en un árbol de la Plaza de Mayo. Lo que se dice dos demócratas. Yo también quiero hacer lo mismo. Colgar a dos, al Dipi y al otro. Y a él. Sí. Y al Dipi no sé por qué, pero por las dudas. A mí le dice, siempre va a caer, claro, por estar ahí cae en la volteada, sí. Claro. Yo no me animo a otro, por ejemplo, pero al Dipi sí, yo le... sí. ¿Usted qué? Yo le daría... ¿cómo le podría explicar? Sí. Usted, dele. Bueno, vamos con un tema. ¿Qué vamos a poner ahora? Porque si no, ya no... ¿Cuál de los dos? ¿El de Dead o el de Bloody Good? ¿El de Bloody Good? El de Dead. Vamos con Dead, dedicado a usted. Ay, gracias. We'll be right back. Bien, ¿está por allí? Sí. Bueno, nos vamos. En el control estuvo Sergio, el Checho Cofre. Conduciendo estuvo la Mostra, María Tejada. Y el tío Guille Guillermo Torraga, que nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos. Chau, Mostra. Chau. Chau, chau. El último que apague la luz. Yo la apago. Dale. Y de estufa. Listo. Nos vemos. Chau, chau. Every man for every man and everybody else, everybody else. I raise a fist for